Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Este es el Diario de la Night, un programa cómico, mágico, musical y familiar, aunque usted no lo crea. Aquí hablamos de Tokio, sin pelos en la mano, digo en la lengua. Dilo bien, pendejo. No insultes. ¡Mi cabeza! Comenzamos. güey, qué fuerte, qué fuerte. A ver, prueba esta, carnal. Es que es. ¡Ay, es coco de mono, güey! Está buena, güey. ¡Ay, anda cañona, güey! Oye, ¿has escuchado Radio Anime Nexus, güey? ¿Radio Anime Nexus, cabrón? No, güey, ¿qué es eso? Es una estación de radio de lente, está poca. No manches, güey. ¿Está chida? No, pura música de anime, cabrón. ¡Cámara! ¿Cómo ves? ¿La escuchamos? Cámara, a ver, ponle ahí en tu compu, güey. Quita las porno que tienes ahí, güey. Oh, pues espérame tantito, güey. ¡Ah, se escucha chida, güey! Cámara, déjame lo mastico. Este más es Radio Anime Nexus, carnales. Órale, carnal, pásame la mota. Oh, pues espérame, estoy anunciando, güey. Buenas noches, oyentes, aquí de Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica, y nada más, les saludo a su amigo y servidor, el Sensei Inuyasha, en una nueva emisión más aquí de Akihabara. No, bueno, es casi como Akihabara, pero más al desmadre, no es el diario de la night. ¿Qué traigo? Dije tarde si dije Akihabara, ¿verdad? Sí. La madre. ¿Saben qué? Muy evidente. Me voy a poner como el... Voy a ponerme como el energúmeno del Tano Pazman. ¡No! ¡La que lo parió! ¡Oh, sí recuerdo ese! ¡Oh! ¡Ay, podría hablarme de ello todo el tiempo! Más ahorita en estas circunstancias de fútbol, pero. Bueno, Abraham. Adiós. ¿Te hinchaste de gozar con eso, verdad, Draco? Sí. Eres un desgraciado animal. Pero bueno, arrancamos. Claro. Bueno, ya está empezando a recular. Este es el diario de la night con su servidor Sensei Inuyasha y bueno, mis colaboradores, la Doca Ome. Un beso, doctora. Muchas gracias, Sensei. Muy buenas noches a todos, ¿me escuchas? Aquí la Doca Ome desde el equipo Perú para todos ustedes, y pues que empiece la diversión, claro que sí. Y por favor, hagan sus comentarios y pedidos. Estaremos muy atentos y hablaremos de todo un poco. Y habrá sorpresitas. Claro, claro. Y por supuesto también saludo al imberbe del Dracosaurio, que bueno, eres un maldito traidor, ¿eh? Eres un traidor, Draco. Eres un... ¿Yo? Maldito, eres un maldito y sucio traidor. ¿Por qué? Porque lo eres. Señor, ¿usted firmó un contrato de exclusividad? ¿Cómo que estuvo en la Yorosuya? Pero ¿cómo estuvo eso? Pues era una tarde tranquila y la directora de funcionar. Mientras veía Fullmetal Alchemist Shinsetsu. Y me dice Romiko que si quería transmitir con ella, que íbamos a trolear a parte del elenco de Maputo. Y dije, no tengo nadie en casa. Estoy solo. El micrófono no sirve. Pobrecito, muy solo y aburrido. Ay, qué cosas. No sé, se tenía que comprenderlo porque a lo mejor quiere ser catarsis después de toda la semana que ha tenido con muchas cosas, a lo mejor. Pues, tiene que entenderlo. A Draco. Pero. ¿Qué más da? Aquí ya las exclusividades les importan un sorbete a los dos, pero bueno. En fin. Oigan, falta alguien, ¿verdad? Falta alguien. Falta el bultito verde que viene aquí todos los sábados, ¿no? Oh, sí, niño verde no está. Oh. Pero ¿saben qué? Hoy vamos a tener a alguien, el invitado sorpresa. No, ya no es sorpresa, tío, o sea, ya me cagó la exclusiva. Fue Tito en realidad. ¿Quién fue? ¿Y yo quién dije? ¿Y yo quién dije, Draco? No te hagas. Dije Tito, ¿verdad? Dije Tito, ¿sabes? ¿Verdad? Sí, Tito me cagó la primicia. no me va a quedar más remedio que... Sí, te lo posté en Facebook, era sorpresa, porque íbamos a traer al hijo pródigo de este programa, que por fin iba a volver. ¿Cómo ven si lo agregamos un ratito, un ratito ahorita, y luego lo agregamos a eso de las 10:40? ¡Oh, genial, oh, Sensei! ¡Claro que sí! Y habrá mucha gente que nos estará estrellando. ¡Claro! Bueno, vamos a llamarlo. Eso sí, me va a costar una lana esta llamada. Imagínense, son 30 centavos de... Son 3 pesos el minuto, imagínense. Lo bueno que tengo como 90. Tengo 90 pesos de saldo, entonces aquí... Ahí está sonando el tut. Cosmos, si estás escuchando, contesta. Porque ya todo el mundo sabe que es Cosmos. Contesta, boludo. Venga, tío, che. Che, boludo, contesta, hijo de la revil. Botón Telcel. La llamada se cobrará al terminar los tres siguientes. No. Le fu. Casi me cobran la llamada. Casi me la cobran. Pero no. Lo que ustedes no saben es que aunque sea una llamadita así de mensaje, te cobran el segundo como si fuera de oro. Sí, la que lo parió este tema. Sí, Tito Sandy dice, oh, yo no soy de la sorpresa, bueno, dale. Saludos a Tito, saludos. ¿Eso de cuándo? a ver qué, porque a lo mejor es que este Cosmos está todavía llorando porque perdió Argentina. Sí, perdieron los boludos, pero ¿cómo? Sí, boludo. Que perdieron en penales. No, fue el partido de la Copa América, así de una te la digo. Fue el partido de la Copa. Sí, sin más. Hubo dos partidos, Draco. Ay. Oh, cierto. Ah, es que la Doc vio el primero. La Doc vio el primero, es que ganó su selección. 2-0. Sí, ganamos. Yo no vi el gol de... ¿Quién fue? ¿De Lobatón? Lobatón, Sensei. Y muchos de acá, pero no nos tendrán más conocimiento en fútbol que quien les habla. Pero sí, estuvo muy, muy bueno. Los goles estuvieron excelentes. Chamo. Muchos amigos me comentaron eso. El primer gol no lo vi, pero el segundo fue un pedazo de gol el que hizo este muchacho Vargas. Fue un autogol. ¡Loco Vargas! Sí. Vargas, la verdad que un muy buen gol el que me hizo este muchacho. Sí. ¿Ya estará listo Cosmos? ¡Ya, loco! La gente quiere... quieren hacer pedas, pobrecito. La gente quiere escuchar aquí al Cosmos. Ajá. ¿O no? ¿Saben qué? Tengo una idea, pero necesito mis manos libres. Vamos a ver. ¡Ah! No. Ahí no está. Mierda. No, creo que no. ¿Cosmos estará listo para que lo llamemos? Digo, casi me colapsa la conexión cuando lo intenté llamar. Entonces esperemos que esto se arregle bien. Ay, gracias, Dios, saben que me cagó la sorpresa. Pero bueno, ya. Gracias, che. Sí, no, se le quiere al Tito San. Gato culiao, me cagó. Tenés tiempo que no me conecto al Facebook por ya sabes tú qué, ¿no? Y ajá, cuando me voy conectando a Facebook, veo en el muro de Tito San la que acaba de cagar la sorpresa. Y yo nomás pensé, se acaba de trolear el Sensei. Sí, me troleó. Justamente me troleó. Y eso es eso es ir en contra del maestro. Troll, impresionante. Sí. Ese es el círculo infinito del troll. Me dice Tito San, ¿qué tanto llora si aún ni contesta? Además la audiencia está bien baja. ¿Bien baja? Pues ya vamos en 280. Y pues nosotros, mira, desde que entramos la audiencia subió más o menos como unos 40 oyentes. Entonces, baja. Para sábado andamos más o menos. Sensei, se está molestando Tito. Eso no le gustó. Para un sábado de verano, de vacaciones y con fútbol, eso no es bajo. Así es. De hecho está bastante normal. Ah, se quedaron callados? ¿Me caí? Aquí estás, aquí estás. Es que Ceci está concentrándose para la llamada con Cosmo. Sí, me dice Cosmo, yo te aviso. Dios mío. Bueno, ya te sabes, como que ya se enojó. Oye, todo bien, pues. Estamos haciendo broma en serio acá. Broma en serio. Pues, que tenga más correa, pues. Ajá. Es un nuevo tipo de broma. Sí, no, bromas, qué bromitas, qué bromitas. Qué bueno, bromitas. El bultito verde no llegó, ¿verdad? No, parece que. Parece que volvió a morir. Sí, se fue de vacaciones y no invitó el condenado, desgraciado hijo de la gran. Y... Lo peor es que ayer me habló. ¿Ah, sí? Sí, lo peor es que ayer estaba platicando. Pero me. Digamos que estaba un poquito ocupado con mis pensamientos y se fue. Ay, caray, ¿tú piensas, Draco? Acabas de dar la noticia del universo. Por favor. No solo eso, hasta peleo con mis pensamientos. Peleo, discuto, tomo el té, hasta juego ajedrez. Lo peor es que el muy maldito me gana. Así que los chicos que digan, no sé qué hacer con mi vida, jueguen con los pensamientos o trabajen con sus pensamientos. Háganse puñetas mentales y fue. Una vez que aprenden a jugar con sus pensamientos, jugar con los pensamientos de los demás es bastante sencillo. Por eso, primero empiecen por uno mismo. Ay. Chan, charan, chan. Chan, chan. Bien. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Bien. ¿Qué tenemos para comentarios de notas? Estamos tranquilos, ¿no? Pues sí, yo por ahora todo tranquilo. ¿Saben que hay una nota por ahí acerca de Televisa? ¿Telerisas? Sí. ¿Ah, cómo? Sí. Tiene que ver con un nuevo canal. ¿Nuevo canal? Sí, señor. Ah, Dios santo. Sí. ¿Hasta dónde han llegado estos? Pues no lo sé. Ahorita se los estaremos. Les voy a dar una previa de la información que tendremos. Es sencillo esta nota. Realmente no tiene gran cosa. Dice por aquí: tiene el nuevo canal infantil de Televisa y ahorita vamos a comentar la nota. Dice: Grupo Televisa anunció sus planes de lanzar Tin, un canal infantil orientado a niños de entre 9 y 12 años que formará parte del paquete de canales de Televisa Networks y que se encontrará disponible para América Latina próximamente. Aún sin confirmar la información del canal, se especula que tendrá telenovelas, El Chavo, Plaza Sésamo, entre otros, y que con muy poco ánimo los televidentes los esperan. Seguramente su ingreso será en los operadores Sky y Cablevisión, que es propiedad de Televisa, con un público difícil. Vaya que sí, solo el tiempo lo dirá. Me imagino que es para hacer competencia con SAS, ¿no? Yo quiero pensar. Pero bueno, ya de lo que son peras o manzanas ya veremos. Bien, ¿qué más? Pues nada. ¿Qué novedades tiene, Draco? ¿Qué viste de anime en la semana? De hecho, acabo de ver que efectivamente, bueno, no sé si recuerdas que hace un tiempo con lo que pasó de Sony Spin, que los animes se seguían transmitiendo muy en la madrugada, ¿verdad? De hecho, pude encontrarme con la sorpresa de que a las 2:30 de la mañana, hora México, pasan los nuevos episodios de Bleach. Cierto. ¿Y qué tal están? Debo decir que el doblaje me gusta. Me gusta mucho el doblaje. Es un estupendo doblaje. Ni qué más decir, está muy bueno. Nada más que el horario apesta. Ah, natural. Sí, también estaba viendo, para mi sorpresa, cómo estaba el doblaje de Fullmetal Alchemist Shintetsu, que va después de Bleach. ¡Qué horrible decepción! Ajá. O sea, el doblaje sigue siendo el mismo que usaron en la temporada pasada, bueno, en la serie pasada. No, pues que esa serie ya se había doblado desde hace... Creo que apareció primero en YouTube. De hecho, justamente salió primero en YouTube filtrado algo. Sí, o sea, es lo que estaba viendo. O sea, mientras en Sony Spin van como, creo que en el capítulo 20 y tantos, algo así, creo que en YouTube está completa. Ya, oigan, pero yo tengo una pregunta. A ver, doctora Dracosaurio, yo me pregunto, ¿ustedes todavía tienen Sony Spin en su programación? Bueno, Draco, obviamente que sí. Pero además de Draco, ¿quién más tiene todavía Sony Spin en su sistema de cable? De hecho no lo tengo porque quiero. Mire, lo tengo porque viene incluido en el paquete básico de cable. Ya lo sé. Ya lo sé, pero lo tienes el canal, ¿no? Sí. Ok, eso es. Doctor, ¿usted todavía tiene Sony Spin? Exactamente, Sensei. ¿Todavía? Todavía. Yo les comento que desde hace 15 días que me quitaron Sony Spin de cable. ¿Qué es eso? Pues de cabrones nomás. Me lo quitaron y fue. Como que te hicieron un favor. La verdad que sí, fíjate, porque bueno, en realidad quien no lo agradeció tanto fue mi hermana, porque ella sí veía series de Sony Spin. Así que lástima, Margarito. Trollface, sí. Mira, yo aplaudí que quitaran, porque también quitaron otros 10 canales del básico que no reemplazaron. O sea, tenía yo 110 canales básicos, ya nada, me quedaron 100. Qué poquitos. En analógicos. Sí, el y bueno, no me quejo de que me los hayan quitado. Me quejo de que si liberaron espectro del servicio analógico, ¿qué no lo hubieran aprovechado para subir la velocidad de internet? Porque... Sigue siendo igual de asquerosa. Y hasta peor. Puches. Así que imagínate. Me voy a poner como el Thanos Batman con mi internet y la... ¡Bip! Que lo parió. Sí, la que lo parió el internet. ¡No insultes! Oh, qué desgracia. Se falta el niño verde aquí, ¿eh? Sí, necesito a alguien que... O sea, para decir nuestra grosería más fluidamente. Claro, imagínate, o sea, niño verde. O sea, ¿qué chiste tiene decir grosería si nadie nos está reprimiendo, aparte del actor? No, bueno, los sonidos sí. ¡No insulte! Eso sí, por lo menos, sí, eso lo recuerda. Por cierto, Draco, ahora que me acuerdo de los sonidos. ¡Roberto! Ajá, ¡chinga tu madre, hijo de la chingada! Es lo que le iba a decir. Con gusto. No, es que Sensei, le falta que Draco despierte su instinto pervertido. Eso. ¿Cuál instinto pervertido? Por el amor de Dios, ¿cuál instinto pervertido? Es un traidor de cuarta, este muchacho. Ay, no se ha resentido, Sensei. Dios, si no, lo Draco, soy. Si te quieres, si está resentido, pobrecito. Ya empezaron y se lo voy a recriminar a Cosmos, porque a Cosmos también me lo piratearon alguna vez. Cuando estuvo ahorita que esté Cosmos aquí, se lo voy a recriminar. Y sé que me estás oyendo, pelotudo. Uy, te está oyendo, pelotudo, pero te está oyendo. Me está oyendo, y si no me escucha. Sí, que me siento argentino, peste. ¿Qué dijo? No entendí nada. No. Que sé que me acento argentino apesta, pero bueno, que esos son putos. Bueno, Diana Sakurita dice ¿qué? Dice, jaja, veo Tosan, ya ponga atención y deje de pensar en la Ocasa. Me había mandado antes Diana Sakurita, porque no me llevo con nada. No, sí, me dice, ya, aquí ya vi. Dice, buenas noches, me pone la rola de Manatsu Yoruyume de Tsubashikawa. Ya. No la tengo. No la tengo y no puedo bajar canciones ahora. Lo siento. Bueno, los messengers que están en pantalla. Y sí, que están en pantalla porque aparecen en el portal. Y el portal aparece en un monitor y el monitor es una pantalla, les guste o no. Entonces aplica decir de que son los messengers que aparecen en pantalla. Es inuyasha@animenexus.net, que es el mío. El de la Doc, que es aome@animenexus.net. Y el de este mequetrefe, que es el Dracosario, que es Layer Draco. No es cierto. No, no, no, ese no, ese no. Maldito. Es que maldito. ¿Qué acabas? ¡Exacto! ¡Ah, eso! Cuando lo supo, ponlo en edición. Ponlo en edición. La acabo de canjetear. La acabo de canjetear en grande. Acabo de meter las cuatro. No metí la quinta nada más porque no soy burro. Pero Dios bendito. Sí, sí. Layer-dragon-animenexus@hotmail.com. Problema. Sí, ese es. Es el que agregan. Nada más a ese. Y una cosa, Sensei, para los chicos que solamente vean en la pantalla los correos, el niño verde no está con nosotros, así que no se les vaya a ocurrir agregar al niño verde y saludarlo, no, no está con nosotros. Bueno, ¿vale agregarlos? ¿Agregarlo? Bueno, agregarlo, pues sí. Pues agregue, pero no va, no espere a que le responda. Claro. Si no, me reiré de ustedes, como no tienen niña. Bien, ¿qué más tenemos? Nada, no, bueno, háblenos a los correos. No estoy en el IRC, no estoy en Facebook por cuestiones técnicas. No me aguanta la conexión para tanto. Y bueno, ya esperamos a ver que me avise cosas de que vamos a entrar o no. Pues bueno. Bueno, Twitter. Sí. Twitter es Twitter@inuyasha-gcn. Me pueden hablar a mi Twitter. Aquí lo estoy leyendo en mi Twitter. Así ya, todo bien, tranquilo. Y ahí me hablan. Bien, ¿qué más? ¿Qué más noticias tenemos por ahí? Todo tranquilo, ¿no? Pucha. Oigan, ¿qué tal la lluvia? ¿Ha llovido para allá, doctora, o no? Considerando que es invierno. Ah, ya debe ser el frío. Sí, aquí en la zona sur del Perú está haciendo bastante frío, pero todavía no se avecina la lluvia. Okay. Pero sí está bajando la temperatura, así que chicos, abríguense y no quieran sufrir la gripina. Draco, ¿ha llovido para allá? Sí, ha llovido ocasionalmente, pero cuando llueve, llueve con ganas. Bueno, acaban 2 días de que el cielo literalmente se cae a pedazos, 2 días consecutivos. Hoy en este momento... Sí, ayer el cielo se cayó a pedazos con relámpagos, truenos y centellas y todo el desmadre que se hace. Y hoy, otra vez a eso de la... Estaba por ahí el segundo tiempo del Uruguay-Argentina cuando se vino una tormentica de la chingada. No, imagínense, terrible la lluvia, pero bendita lluvia porque refrescó. Sí, ese tipo de calor, una lluvia es una bendición. Pero ¿sabes qué es lo malo de la lluvia? Los mosquitos, hijos de toda su... ¡Ah, eso, huevo! ¿Cómo los aborrezco, los mosquitos? Sobre todo cuando estás en la noche y te suman en el oído. Ah, mira, yo para eso desarrollé una forma de dormir para evitar escuchar a los mosquitos. ¿Cómo? Yo para eso desarrollé una forma. Aunque no la recomiendo porque van a acabar con el cuello bien todo dolorido, pero sirve. ¿Cómo? Es sencilla. Nada más agarras, por ejemplo, una colcha, ya sea edredón preferentemente. De acuerdo, estás con un lado, una oreja. Y del otro lado, como abrazando al edredón, pero te lo pones en la oreja también. Ay, no manches, mejor compras tapones para los oídos, te pones a prensa antihigiénico y te lo metes hasta el fondo, hasta el cerebro, güey. No, pero lo que pasa aquí es que aunque tú no lo creas, el edredón, no sé qué pasa en verano, como no es un material que absorba tanto el calor, porque yo lo tengo obviamente de fuera, no sé, se siente frillito, aparte porque tengo el ventilador prendido toda la noche. Ah, mira, es que te voy a explicar por qué. Lo que pasa es que el ventilador provoca de que los mosquitos no tengan la suficiente fuerza de gravedad como para sostenerse en el aire. Bueno, eso y porque tengo ventilador del techo. Efectivamente, por eso, por el ventilador de techo. No, sí, pero eso es lo que hacía antes de tener ventilador de techo. Ajá. No, y con ventilador. Y con ventilador de techo seguramente ya no tienes mosquitos. No, de hecho casi no. Como mi cuarto, tengo la computadora, tengo que mantenerlo refrescado y todo eso. Aparte de tener la ventana abierta, tengo el ventilador jalando todo el día, toda la noche. Y no se acercan ni las moscas. ¿Y el recibo de luz, mijo? De la chingada. Por algo estoy usando la laptop. ¡Ay, sensei! ¿Qué cosa? No, pues este mequetrefe que es el que dice. ¿Qué dice aquí la doc? ¡Cante la doc! ¡Cante, cante, cante! No, ustedes quieren que baje la audiencia, chicos. No, no, se lo digo para que sensei. Yo soy la manager del sensei. O sea, ¿cuál manager? Cumbia, su canchero. ¿Sí? No, a ver, doctora, cante. Pero es la mente maestra. De algo tenemos que vivir también. Y todas las cosas que hace sensei bajo una especie de trabajo, sí, super secreto. Sí. A ver, ¿qué dijo? Cante, doctora. Ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ahora sí, arránquese, doctora. No, pues. Contra, cosemos un dúo. A ver, un dueto, canta la dueto, a ver, dueto. Lo que hacemos en un programa, Dios mío. Lo que usted se les ocurrió, ok. 3, 1, 2, 3, ya. Pica, doctora. Ya, miren, uno, mejor. ¿No? Para que no se hagan pelotas, mejor que cada quien un renglón. Ah, muy bien. A ver, ¿quién empieza primero? Yo voy primero. Él sí te quiere ir primero, sensei. Yo voy primero. Si sí, luego usted, doctora, y así. Sale, sale. Dos, tres. Pica, pican los mosquitos. Na, pica con gran disimulo. Uno pican en la cara. Sensei. Y otros pican en el cuando fui a la colita. A mis conterráneos, me cansan un poquito. No, lo que tenemos que hacer no se me dio, carajo. No lo puedo creer. ¿Eres quién es yo? Es la canción del mosquito. Dios mío. Para aquellos mosquitos que les gusta sangrar y mucho. Bueno, pero lo que iba yo con los mosquitos es de que llegan en la noche los mosquitos y se te paran en el oído y vas. Se oye así a lo lejos del. Estoy queriendo matar, que es lo peor. Nah, qué chingados vas a querer matar un mosquito a las 4 de la mañana cuando estás acostado en la cama bien acomodadito y calientito. ¿Te digo algo? ¿Qué? Yo logré hacer eso una vez. Eres un desgraciado, pero mira, te cuento, imagínate, y luego el mosquito. Y ahí lo escuchas que va a lo lejos. Pero el momento más hijo de puta llega cuando el mosquito se te acerca al oído y ahí se te empieza a pulular por tu oído, así. Hijo, castra esto. Y entonces estás así como con cara de Reigu y de Fu. Así de Fu. Así de hijo de puta. Hijo de puta, déjame dormir. Y luego tiras el manotazo y no lo matas. Porque yo apuesto a que muchos hacen lo mismo. Esperan a que el mosquito esté cerca del oído para tirar el manotazo al oído. Lo peor es que si lo sigues escuchando, sabes que tu bofetada no sirvió. ¡No sirvió! ¡Eso pasa! De hecho, te despertaste en balde. Te quitaste el sueño en balde. Mira, yo conozco. Un tío, y ya falleció un tío, un hermano de mi abuela. Ese se dejaba que le picara el mosquito y lo dejaba hasta que reventara el mosquito. ¡Qué mal! Yeah. Así de, ¿quería sangre, maldito? ¿Quieres sangre, desgraciado? ¿Quieres sangre, desgraciado? ¡Toma sangre! ¡Reviéntate! ¡Hínchate de sangre! Haz de cuenta, parecía la pulga Mioga, pero atropellada por un camión de volteo. Uy, uy, uy. Chan, chan, chan. Dios mío, qué cosa. Lo que un animalito puede hacer, puede desesperar a un ser humano. Sí, no. ¿Qué otra cosa es así también molestosa así para dormir en la noche? Los gatos en celo. Draco, prepárese, Draco, prepárese. Gatos, gatos. Mire, tápese los ojos porque son cosas muy indecentes y le van a salir perrillas en los ojos. Pero mire, ¿sabe por qué? Bueno, primero les cuento la anécdota y luego les digo por qué tiene que ver esto. Vamos a aplicar un poco de conocimiento de zoología. Regularmente le preguntaría esto a Arcan Claus, pero como no está, pues bueno, voy a tener que inventarles alguna historia. Pero bueno, resulta de que hace como unos 2 o 3 días, en la cochera de mi casa, que está justamente abajo de mi cuarto, se metieron unos gatos. Vaya pues, agarraron mi cochera como si fuera un burdel. Y luego como hace eco la cochera, pues ya así como que en estereofónico, ¿no? Como estaba el gato así de... Y luego la gata... Y así se oían los golpetazos y ¡paz! Y ¡paz! Y otra vez el gato agarraba a la gata Total de que... No sé cómo estuvo, yo la verdad ya estaba así, eran como las 4:30 de la mañana y yo estaba puta madre, ya malditos gatos hijos de la chingada, ya lárguense de mi cochera, desgraciados. Y luego otra vez ahí, pero oye, no manches, hay veces que las gatas parece que son así como niños chiquitos que están llorando. Ay, güey, yo por eso no tengo gatos. O sea, cosa más aterradora. Pero bueno, la cosa es de que mi mamá se levantó, fue a la cochera, les echó agua y se fueron corriendo y se vio el santo madrazo en la reja de la cochera. Y luego, finalmente eso nos llevó a comprar un repelente de gatos. ¿Existe? Sí, señor. Sí existe. ¿Cómo? Un repelente de gatos. Es una... Oye, sustancia que no sé qué produce esa sustancia. Es un aerosol que tú lo pones y es un olor que para el gato es muy repulsivo y no se acercan los gatos. Es fecha de que no ha habido ningún gato en la cochera haciendo el amor. Pero sí, la verdad es que quedé... Sí, no, la verdad es de que me hartaron los hijos de la regatísima madre que los parió. Dije regatísima. Dios mío. En fin, desgraciados. Ay, pues es sensei, escucha, pues es la manera pues que ellos se relacionan, o que pues están así los gatos, o pues son muy sonoros, muy inquietos. No, pues, yo entiendo que son animales y que es cosa de sustinto y que se tienen que reproducir, porque luego salen gatitos chiquitos que son muy bonitos. El problema aquí es de que, mira, aquí me dice M, que no me dice cómo se llama. ¿Qué traumas lo de los gatos? O mejor dicho, ¿qué sexo extremo de los gatos? Pero te entiendo, me ha pasado. Oh, testimonio. Testimonio. Inevitablemente estas son fuertes declaraciones. Aquí ya, el exclusivo para Anime Nexus. Oh, sí, señor. Sí, señor. ¿Cierto? Oh, sí. Y bueno, y el tema es de que... ¿Cuál es la cuestión? Salvo que Arcan diga otra cosa, porque él es veterinario balín. Al menos es más veterinario que yo. Pero bueno, según tengo entendido, los gatos... El pene del gato, sí, el pene. Mejor conocido como pilinga, como pito, como... cíclope. Ah, chico, eso no para mí. Sí, porque tiene un ojo nada más. Okay, me voy a... Te acabas de albur yo solito. Ay, no. No es nuevo para mí. No es nuevo, te ensartaste todita. Bueno, pero bueno. La cosa es de que el pene del gato tiene como una especie de espinas que cuando entran en la... vagina de la gata, a la hora de sacar, se le encajan a la gata y les causa un dolor intenso a las gatas. Encima de que el gato, para pescar a la gata y que no se le escape a la hora de estar apareando, la agarra con las uñas y la muerde del cuello. Y espera, y es que además el gato le encaja las uñas. Y... ¿Te ha arañado a ti un gato, Draco? Por desgracia, sí. Sí, y duele, ¿verdad? Sí, a huevo. Porque las garras se encajan de manera muy profunda. Sí, no manches, no me lo recuerdas. Bueno, imagínate que así le hagan una gata por los dos lados. ¡Auch! Puede traducirse como en el sexo hardcore de la vida animal. Efectivamente, el sexo gato. Me dice aquí este Cosmos: te estamos escuchando, estamos tratando de instalar el Skype una vez más. Ah, ok. Dice, tú eres el gato. No, el gato culiado. No, yo soy perro. El gato es Tito San. Ese sí es gato. Es un gato culiado. Yo no sé, Tito San, pero debe ser. Bueno, saludos a Tito San, ¿no? Saludos a Tito San. Si se le quiere, se le quiere. Se le quiere, sí. Sí, se le quiere apostar. Uy. Pero es perro. Sensei es perro, lo dijo él. Ya. Y bueno, sí, así la cuestión. Y hablando así de gatos, dice aquí este M: las serenatas a medianoche. ¿Qué? ¿Ah? Ah, ok, sabes también que te despierta y que es poco común. Y dice, las serenatas de medianoche. Y así, por mi nombre no te preocupes, dime M. Ok, saludos a M. Eso es M, sí. Las serenatas a medianoche, hijos de... No, ¿saben qué es lo peor? Cuando el vecino de enfrente, que es un hijo de las remil, llega a las 3 de la mañana, bien pedo, pero pedísimo, pedísimo, con la canción a todo volumen del Papa Americano. Ti ti tu tu ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Ah, yo me aburrí esa canción. A todo volumen con los bajos a full. Y no te estoy hablando de unos bajos normales, no, el güey tiene una bocina entera en la cajuela. Para acabarla de joder. Sí, eso deberían de prohibir, ¿qué coño? Debe ser ilegal y como tráfico de armas o de drogas. Debería ser delito federal eso. Deberían prohibir esos subnormales, sí, deberían caparlos primero. Además, eso es contaminación auditiva, por así que tiene un nombre especial, Sensei. Porque, eso, gracias. Porque eso es interferir contra la tranquilidad de los vecinos, ¿no? Porque eso va contra la libertad de cada uno de nosotros, Sensei. Pero claro, por supuesto. Y así la cosa con todo este tema de la mierda. Ay. Y usted se pregunta por qué el sensei está de mal humor. Sí, ya saben. Sí, es por eso. El tema es de que no dejan dormir bien los hijos de la gran puta. Todos. A mí no me tocó. Me tocó tipo serenata, pero en el Día de las Madres. Ah, bueno, pero se entiende que el Día de las Madres es normal. Ya sabes, ¿sí, que no? Día de las Madres tienes que dormir con tapones auditivos. Chucha, eso no fue el año pasado, ¿no? Bueno. Ay. ¿Qué les parece si agregamos aquí a los invitados? Órale, Julián. ¡Oh, que sí, ya es hora! Ay. Sí. Vamos a ver. Ah, ya nos caímos, porque yo metí mal el encoder. Sí, bueno, sí, nos estamos caídos de la transmisión en vivo. Ahorita volvemos. Pero mientras tanto, voy a hacer ya el enlace aquí con Cosmos y con Rings. Aquí está. Ahí los agrego. A ver si ya para cuando entre la transmisión en vivo, ya están en línea. Ahora sí, estamos marcando. Ahí tenemos que hacer un pequeño movimiento. Ahí está sonando. A ver si no nos caemos. Che, contesta. ¡Boludo! Che. Con ustedes. ¡Compadres! compadritos. Sí, compadrita, buenas noches. ¿Quién? ¿Qué hablas ya? Ah, buenas noches. Sí, para uno por uno, ¿por qué? Sí, porque nos revolvimos, a ver. Si no se cruzan las llamadas, a veces se cruzan las 12 veces y no escuchamos un carajo. A ver, uno por uno, o sea, one by one. Venga. A ver, doctora, dele. A ver, compadre. Compadritos, bienvenidos. Ay, aquí. Ay, comadre, gracias. Bueno, Tic tac, tic tac, tic tac. Tic tac, tic tac, tic tac. Bien. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Cosmos? ¿Ya superaste la derrota de la Argentina? Ni le toques esa balada. Y no, se lo pudo haber borrado el Pero la culpa no fue mía, la culpa... ¡Toda la culpa fue de Tevez! Tevez, tu madre no más lo quebro, ¿eh? Agua. Así que bueno, ¿por qué podemos llegar a ese tema, por favor? Mira, me cae que estabas tú como el... Le duele, sensei, le duele. No, pero bueno, en fin. ¿Y qué han hecho? ¿Cómo han estado? ¿Qué pasó? Como que los oímos cortados. Ah, sí, es que hay que hablar uno a la vez porque si no se satura esto. Ajá. Ok, a ver. Te le digo uno por uno. Nada más ustedes dos pueden hablar a la vez porque con ustedes no hay bronca. ¿Eh? Ahora sí. ¿Me lo repitas? Más dentro, más despacio, por favor. Porque bueno, creo que estas conexiones de hoy en día andan para el ojo. Sí, andan para el culo totalmente. Es mi conexión de mierda que no aguanta para más. Pero bueno, ¿cómo han estado? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Pues, todo bien, a pesar de hoy, todo bien. Ah, todo bien. ¡Ay, quiero saberlo de Carl! Y tenía que decirle like. ¡Ay, Dios! A mí sí me gusta Carl. A mí también me gusta Carl. Muy bueno, vaya la visto. Ok, ya, bueno. Ay, ¿cómo te sientes, Cosmos, de volver aquí a este programa que te vio nacer? ¿Cómo? ¿Cómo te sientes de haber vuelto a este programa que te vio nacer? ¿Qué? Todos nos quedamos un poco cómodos, ¿no? Pero no se entiende nada, me está cortando, no sé qué mierda pasa. Es mi conexión que no está dando para mucho. De hecho, estamos caídos. A ver, ahí lo levanté. Ahí volvimos. Nosotros andamos peleándonos con el Skype y logramos conectar el Skype. Pues ya chingamos y entonces ya vamos a hablar sin tanto problema. En síntesis, para hacerlo más sencillo, pero esto, al Skype le falta 28 minutos y 30 segundos para terminar de descargarse. Cosa que puede tardar un poquito más, ¿viste? Con internet. Así que. Rete rápido. Sí. Bueno, les cuento de que tenemos el tiempo limitado de la llamada porque esto se está consumiendo saldo de Skype. Sí, de hecho. Bueno. Sí, no, aparte se nota que se está congestionando la llamada Intentando un poco, como que se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, Después. Pero ya está buscando chamba, no sé si el fútbol. Estoy buscando chamba. Claro que si alguien tiene algún empleo o algo así, no sé, o tiene palanca, sí, o no, mochilita. Claro, por eso es que me debo el pedir ayuda a seguir bajándome los gobelines, porque la verdad que los gobelines ya no están amarillos, ya están colorados, y pelados. Se le desmoronan. Creo que no lo tenías dicho. Sí. Después todo bien, todo tranquilo. Felizmente casados. Y eso. Buena. Bueno, Cosmos, ¿qué te sientes de volver al programa que te ha vuelto a nacer? Que te vio nacer. Y que te ves renacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con respecto al programa? Bueno, ahora que descubrimos que tenemos internet, bueno, literalmente, pues sería cuestión de ver, ¿no? Igual y media hora que dure esta cosa, digo. Sí, tienes razón. La pregunta fue dirigida al tema del programa en la radio, sinceramente, todavía estamos planeando las cosas, estamos tratando de volver. Yo sé que muchos seguidores nuestros dicen ¿Y cuándo vuelven? Yo sé que la espera se hace larga. Yo sé que algunos no soportan la espera, que se van, que se vienen, y que se yo, y que bueno, y que lo dejo de escuchar, y no sé qué, y que aparece de repente. Bueno, la cosa, para hacerla más sencilla, regresar Vince y yo, ¿cómo? Vamos a regresar a la radio, pero el problema es cuándo, no lo sabemos nosotros, no lo van a saber ustedes. Pero ya estamos haciendo lo imposible para volver, eso es que ni siquiera. Así, con nuestros propios programas y un programa extra. Y ya, ese es el programa de los esposos. Ya, en fin. Entonces, bueno, al menos ya saben que tienen internet y que se pueden conectar. Ah, sí. No, a veces que hay problemas con la llamada. Sigan hablando, porque si no... Pero eso se mueve y se quedamos. Bueno, creo que hay problemas con la llamada. A ver si lo podemos instalar ya. Okay, bueno. Si logran instalar el Skype, ahí los tenemos. Si se logran instalar el Skype, ahí, bueno, ahí si los veo conectados, bueno, los agrego aquí a la llamada. Si no, pues bueno, se hizo el intento por llamar. Y pues ya cuando todo funcione, pues aquí listo, te esperamos listo, de regreso, Cosmo. Ajá. Sí, sí. No, estamos tratando de ver cómo instalamos el Skype. ¿Qué se puede hacer? Les tengo que colgar. Pero a ver qué se da. Vale, bueno, les tengo que colgar porque la conexión se está colapsando y el saldo se me está terminando. Dale, entonces, para que no se queden a medios, sí, bueno, gracias por estar aquí. Seguimos comunicados por LMTL. Dale. Saludos a todos. Dale, chao. Saludos, cuídense y chao. Y aguanta, gente. Sí, no, bueno, ya que más te queda. Bueno, se cuidan. Vale, ahí estaremos en contacto. Vale. Bueno, chao. Bien, si vuelve a funcionar la llamada con ellos, lo estaremos agregando ya de una forma un poco más tranquila. Chicos, ¿les parece si hacemos un pequeño cambio aquí con la llamada? Adelante. Ay, bueno, que sí. Uh-huh. Bueno, yo les voy a colgar y luego los voy a volver a llamar. Y que la doctora ahora haga la llamada, porque tenía que hacer la llamada yo por el tema del saldo de Skype. Ahora sí, doctora, agregue de nuevo otra cosa ahorita por aquí. Y ya nos arreglamos de cosas. Subimos la calidad de la transmisión, que estuvimos como que muy por abajo. ¿Dónde estaba? 56. Tuve que bajar hasta 40 para soportar la llamada. Bueno, Draquito, ¿ahí andas? Sí, aquí estoy. Ah, mira, cómo mejoró esto, ¿eh? Se le escucha mejor. Sí, ¿en serio? Genial. Se escucha más sexy. Sí, ahora resulta que es sexy este desgraciado, ¿no? Ahora resulta que es sexy. Por favor. Y se ríe todavía. Claro. Eres un marrano, Draco. Bueno, a ver si logran conectarse aquí con si rinse en su Skype, porque resulta de que tienen una BlackBerry, la BlackBerry la lograron utilizar como modem y la conectaron a una lap. Y ya tienen internet. Vaya, entonces, y como y como tienen plan de datos de internet, entonces bueno, van a poder en teoría pueden participar aquí en el programa con un llamado. El tema es si les conecta el Skype o no, ese es el tema. No habían podido hacerlo funcionar, creo que tuvieron un problema ahí con la instalación del Skype y bueno, lo iban a arreglar. Si quedaba bien, aquí los llamaba de vuelta. Si no, bueno, pues ya se hizo el intento. En fin. Así la cuestión. ¿Qué más? Falló mucho la transmisión en estos segundos, ¿eh? Y que por acá también andan usando internet, entonces eso como que complica. Ya estoy como que medio harto de tener 128 de subida nada más. Pero, bienvenido a mi planeta. Ya sé cómo es tu planeta del cielo. Bueno, al menos sé que Cosmos y Rick nos siguen escuchando. Y bueno, dice aquí Evil Ryu: saludos a Cosmos desde Buenos Aires, mira. Desde su tierra, su compatriota, Evil Ryu, que hace mucho que no escuchaba. Que no se reportaba aquel programa. Bueno, un saludo para él. Bueno, ¿qué más tenemos de notas? Ah, me pasaste una, Draco, aquí de. ¿O quién fue quien me pasó una nota de Nickelodeon? La doctora Ome. La doctora Ome me pasó una nota de Nickelodeon. Que dice: Nickelodeon Latinoamérica se asocia con One Laptop per Child para apoyar la educación de larvas de niños. Dice: Nickelodeon Latinoamérica anunció hoy su asociación con One Laptop per Child, una organización sin fines de lucro cuya misión es ayudar a todos los niños del mundo. Todos los niños del mundo. La la la la. Suena así como que un discurso. Sí, del mundo mundial tengan un acceso a una educación moderna. Esto soy como muy demagógico y populista, pero bueno. Dice aquí: los niños de las escuelas primarias de América Latina, que ya forman parte del programa OLPC, Digital Explorer, a través de los laptops OLPC XO, podrán participar para desarrollar contenido audiovisual y competir en un concurso internacional orientado a crear un medio ambiente mejor. El ganador del concurso será premiado con un viaje a los Halo Awards de Nickelodeon, un show donde las celebridades dan premios a niños increíbles que son fuente de inspiración y que trabajan duro para hacer del mundo un lugar mejor. Ay, qué puto soy yo esto. Ay, chica. O sea, encima lo dijiste en un tono puto y... Sensei, se escuchó rarito. Pero es que la iniciativa la es. Dice: esta iniciativa se enmarca en el deseo de OLPC de permitir que esta generación de niños tenga la posibilidad de realizar un pensamiento crítico, conectarse entre sí con los conocimientos del mundo mundial, así como también para crear condiciones para el desarrollo social y económico y real y sustancial. Nickelodeon y OLPC trabajarán juntos para impulsar las ventajas de las XO laptops en la educación de escuelas primarias y promover estrategias para incrementar el acceso a laptops y a la conectividad en América Latina. Estamos encantados de asociarnos con One Laptop per Child para esta importante iniciativa, dijo Mario Kader French, VP de Responsabilidad Corporativa y Asuntos Públicos de MTV Network Latinoamérica y 3 Música, MTV Música y más. OLPC ha hecho un increíble mensaje, un increíble trabajo de llevar la tecnología y el aprendizaje asistido por computadoras a niños de todo el mundo mundial. Este concurso no solo inspira a niños de la región a hacer una diferencia en sus comunidades, sino que también los ayuda a desarrollar nuevas habilidades que los prepararán para ser miembros productivos en el mundo del trabajo del mañana. OLPC, que está constantemente buscando comprometerse con compañías del sector privado para alcanzar objetivos mutuos para los niños y la educación, dijo Rodrigo Arboleda, CEO de OLPC. Nickelodeon se une a un distinguido grupo de socios de OLPC que incluyen a General Mills, Marvel, Procter & Gamble, BHP Billiton, todos dedicados a brindar una educación de calidad en el mundo. Bueno, les explico. ¿Qué carajo son las OLPC? Me preguntarán varios. Bueno, las OLPC. Las OLPC son unas, como unos netbooks. Pero unos netbooks así con colores muy putas. Así como el Seki, más o menos. Es más, el Seki debe tener como 14,000 de esos. Son unas. Sí, las OneTop. Es un programa que te regala una máquina de color verde vejiga. Según Bob Rose. Si no era verde. ¿Qué color usaba Bob Rose? Verde vejiga. Rojo mensual. ¿Qué otro color usaba Bob Rose? ¿Qué chuchas son esos colores? No sé, los colores de Bob Rose. ¿Alguien me puede decir? No, nunca, o sea, ¿nunca viste el programa de Bob Rose? Ese que decía, es el tipo que decía, hoy vamos a dibujar un lindo paisaje. Vamos a poner unas. Ya lo vi. Déjame ver. A ver. ¿Dónde está? A ver. Aquí debo tener un tema que relacione así con esas cuestiones. Vamos a imaginar que este es el show de Bob Rose. ¿Dónde está? Era genial este tipo, la verdad. Lo que sea de cada quien. Déjenme buscar por aquí. Pero aquí debo tener algo. Cuando alguien intentaba hacer eso, descubría que no tenías talento para eso. No, y lo peor es que este güey lo decía como si fuera todo tan sencillo. Empezaba así, imagínense así el show de Bob Rock. ¡Es mi cabeza! Hoy vamos a dibujar un paisaje muy lindo. Vamos a acompañarlo de muchos amigos. Les voy a pedir los siguientes colores: rojo caballo, verde vejiga, amarillo pus, rojo mensual, rojo pura sangre y negro más tuerzo. No, vamos a tomar un poco de verde vejiga para hacer un lindo paisaje. Vamos a poner un cielo azul y lo vamos a adornar con unas nubes amigas que la van a acompañar. Vamos a poner aquí un gran árbol con unos arbustos amiguitos que había. Y así, ¿no? Así era el programa de Bob Ross, era un pintor que tenía esa técnica de pintura y muchas, el tipo lo hacía bien fácil todo, como si fuera sencillo. Pero puta, o sea, imagínate, tú intentabas hacer esos dibujos y te quedabas así como que. ¡Hijo de puta, cómo lo hace! ¿Cómo carajo esperas que yo haga eso? O sea, 20 minutos este güey, en 20 minutos hacía un cuadro espectacular de un paisaje. Tú ni en 5 lo vas a lograr. No, ni en 5 años, cabrón. O sea, no. Ni en 5 ni 3. Es más, creo que mejor el Felipe Calderón llega a presidente que hacer que uno que no sabe dibujar que haga eso. Ya es presidente. O estoy exagerando. Ya es presidente. Ocho, Calderón. Coño. ¿Qué me ha pasado? No sé, la que te está atravesando. Pero bueno. Pero la cosa es de que. Bueno. Hijo de la remiera. La cuestión es de que estas OLPCs son unos netbooks, así como las iSpear One, como las Asus EPC. ¿Qué otros así netbooks hay? Hay unos de Toshiba. Son netbooks. La HP Mini es otro modelo. El tema es de que este tipo de netbooks están que son para uso fin comercial, los netbooks. Vienen justamente de la idea de los OLPCs. La idea de los OLPCs era hacer una computadora pequeña, pantalla pequeña, componentes baratos, y pues poderlos regalar a niños pobres, de bajos recursos, que se apoyaran para su educación. Pues. Eso era originalmente el OLPC, y hay otra variante que es el Classmate PC, Raspberry PC es otro, pero que hizo Microsoft, que trae Windows. Ah, que no se la sabían esa. No, esa sí yo no me la sabía. Sí, que llevan un Windows todo recortado, que puta madre, para instalarlo, cabrón. Ya me tocó trabajar con una de esas. Pero bueno, la cosa es de que estos notebooks son unos notebooks que originalmente vienen precargados con un Linux, que está enfocado para niños pequeños, con jueguitos, con pendejaditas, con monitos bonitos y con cosas educativas, nada de porn. Traen así como una inalámbrica para que agarre internet de cualquier lado y lo distribuyen en países tercermundita como los nuestros. Sí, se te cuentan, lo reparten en todo. Evidente. Sí, somos tercermundistas y bueno, hay que admitir. Entonces acá es donde reparten estos bodrios de es máquinas. La verdad, y son unos bodrios las maquinitas. Pero bueno, para los chicos pues les sirve. Bueno, la cuestión es esta, ¿no? De que lo regalan y que la verdad son muy limitadas las máquinas. Estamos hablando de que son de pocos kilohertz. Ya no hablamos de gigahertz, sino son de megahertz el tema del procesador. Creo que son de 700 MHz el procesador. Como un Pentium 3 más o menos. Y traen Lentium 3. Traen 128 de RAM apenas. Y traen un almacenamiento. No manches. Sí, güey. Así es, exagerando. Traen un almacenamiento de entre los 4 y los 8 GB de disco duro. Bueno, que no es disco duro realmente, sino es una tarjeta electrónica que hoy se le conocen como almacenamiento sólido, SSD. Que de hecho los primeros Acer Aspire 1 venían con... El primer modelo venía con una tarjeta electrónica de almacenamiento sólido de 8 GB. Y me consta porque yo compré ese modelo. Que venía con un Linux basado en un Fedora, que más bien de Fedora parecía pedorra y estaba muy, muy limitado. Ya no me pregunten qué le hice, ya hasta le cambié como 3 veces de disco duro y toda la cosa y ya tiene Windows 7. Pero bueno, ya me fui por otro lado. El tema es de que de ahí vienen los notebooks, vienen de las veces que regalaban organizaciones para niños originalmente en África, ¿no? O sea, ya está de africano, nos tachan a los latinos, pero bueno, es asqueroso. La cosa es de que estos notebooks cuestan justamente $100. Se les conoce como el notebook de $100 o la laptop de $100. Y más bien de dólares, yo diría dolores. De 101 dólares. Sí. Y bueno, ¿qué más? Pues eso, ¿no? Y que Nickelodeon ahora les va a dar contenidos a estas chacharitas. Vamos a ver si cambian el mundo estos desgraciados. Oigan, hay una nota aquí que estoy viendo que me está inquietando un poco. Estoy viendo aquí una nota también. Todas estas notas las estoy sacando de animtvla.com. Aquí hay una nota que habla sobre el grupo editorial Bit. ¿Te suena? Sí, bastante. Aquí está. Dice aquí. ¿Qué pasó con ellos? Grupo editorial Vid, cerca del adiós. Y la cosa de Vid, la cosa dice así. La situación financiera del grupo editorial Vid es un asunto muy delicado y serio al mismo tiempo. Esto se debe al cese de publicaciones de muchas series manga, de las cuales este grupo editorial posee los derechos, dejando incompleta su publicación. Cancelación de planes y el cierre de gran parte de sus tiendas. Aunque es una información que la empresa no ha confirmado por el momento, hay muchas señales que han dado indicio a una próxima bancarrota y cese de operaciones a corto plazo. La situación no es favorable después de la salida de Tokyo Pop del mercado estadounidense el pasado mes de mayo. De momento, Grupo Editorial Vid inició la última oferta donde se liquida el manga a un precio de 20 pesos hasta agotar existencias para quien desee completar las colecciones. Aún se encuentran disponibles títulos como Monster, Ichigo 100%, Wish, Clover, Beta X, Dragon Quest, Karekano. ¡Oh, sí! ¡Uy! ¿En qué va a gastar su dinero? Ya sé dónde voy. Un niño feliz que ya está... sé que voy a gastar mi dinero. Creo que el otro está aquí. Pasamos de una situación triste y un poco lastimosa a algo que le conviene a él. Y el comunista sueño. Ya sé que voy a gastar mis varos. Ay, Dios. Esto va para largo. Siento que me va a gastarse su dinero en más de una cosa. Sí, en todos los tomos de Carecano. Sí, María que sí, Drac. ¿Qué otros títulos están, por cierto? Fruits Basket y Gritty Chero Nizuka. No me llamo a tanto la atención. Sí, señor. No. Bueno, ahí te va otro. Ay, güey. Pinche nipón pedor este cabrón. Dice, desafortunadamente esperemos que no siga el mismo destino que Tokyo Pop en los Estados Unidos, que oficialmente cerró operaciones en mayo de 2011. Además de ADB Films, otra razón de sus problemas ha sido la mala mercadotecnia manejada y la pérdida de derechos de publicación de Marvel Comics y la próxima expiración de los derechos de DC Comics. Y una vez más, aún no es tarde y compren para salvar la industria del manga, porque quién sabe. Porque quién sabe y la próxima podría ser... Ay, ay, ay, esto sí arde, ¿eh? Y varios van a temblar. Que de hecho, se me ocurre una idea. Y es que, fíjense que conozco yo a uno de los que fueron editores de la revista Láser en Argentina. Que es de la editorial que pudiera ser la próxima, según esta nota. Que es la editorial... Ibrea. Ojalá y no, ojalá y no. Porque Ibrea siempre se ha caracterizado por tener buenos contenidos. Que por cierto, de hecho, algo que supe recién es que Ibrea se metió en un problema. O no en un problema, sino en una polémica, porque recién hace poco consiguieron los derechos para publicar el manga de Carecano. ¿Doctora? ¡Ay, no! Sí, entonces tienen los derechos de distribución en la Argentina para Carecano. Pero resulta de que ellos le pusieron, ya ve usted que, ya saben que Carecano viene de Kareshi, Kanosho. Nojihou-sensei. ¿Cómo? Nojihou. Eso termina también así. Kareshi Kanoyo Nojihou, una cosa así. Ajá. Esa cuestión. La cosa es de que eso de Kareshi Kanoyo no quién sabe qué. Significa los problemas de él y ella, o las cuestiones de él y ella. Y bueno, al fiel estilo de Ibrea en Argentina, de que obviamente ellos trabajan para el mercado argentino. Ellos lo que buscan es hacerlo un poco más local la cuestión. Y bueno, ¿qué sucede con hacer más local la cuestión? Pues simple y sencillamente de que tienen que editar algunas palabras, poner así como que, como decir, imagínate, esa Tsubasa es una repelotuda. Ah, chucha. Efectivamente. Entonces, ese es el estilo de, por así decirlo, ¿no? Ese es el estilo de Ibrea, de Argentina. Eso me tocó porque yo leí el manga de Yu Yu Hakusho, la edición de Ibrea, que salió hace ya como unos 5 o 6 años más o menos, un poco más, los mangas de Yu Yu Hakusho que salieron en Ibrea, y vienen obviamente con un lenguaje adaptado a los modismos que se usan por la República Argentina. Bueno, el tema es de que, ya le estoy dando mucha vuelta, de que Kareshi Kanoyo no lo iban a traducir literalmente como los problemas de él y ella, sino que lo tradujeron, o ellos lo adaptaron como los mambos de ella, de él y ella. Ah, chucha, la bronca que se metieron. No, creo que le pusieron tus mambos, mis mambos. Así le pusieron. Lo que pasa es de que... Y hubo una polémica porque había quienes quienes decían en Facebook, sobre todo en el grupo de Facebook de Ibrea, dice, che, ¿por qué no le pones mi quilombos, tu quilombos? siendo fieles al estilo de Ibrea. Entonces, bueno, así lo adaptaron Ibrea y fue la polémica más reciente de este editorial. Pero el tema es de que posterior de que, bueno, con Ibrea ha habido señales medio raras después de que se dejó de publicar la revista Láser. Y es que parece que la revista Láser dejó de publicarse, esto lo va a confirmar, debido a presiones, me parece, de Viz Media, que no le agradaba mucho la idea que teniendo licencias de Viz Media, publicara una revista con contenidos que sacaban de los mangas que ellos mismos publicaban, y que tampoco les agradaba mucho la idea de que se publicaran cosas del medio que no convenían mucho a los intereses de Ibrea. Y me dice aquí Cosmos, Mambo, Quilombo es lo mismo. Ya sé que es lo mismo, pero había gente que quería que le pusieran Quilombo, había gente que no le, que sí le gustó que le pusieran Mambo, etcétera, ¿no? O sea, se armó una polémica y había otros puristas, los típicos puristas. No, le hubieran dejado caer Shikanosho. O sea, la verdad, aquí en México recuerdo que creo, no estoy muy seguro, creo que Editorial Viz le puso los problemas de él y ella en la versión que se hizo para acá, para México. No estoy muy seguro. Pero en fin, igual, si en un dado caso Ibrea llegara a dejar de publicar mangas en la Argentina, pues está Larper Editores, que es otra nueva editorial, que recién hace poco tiempo, creo que llevan, si acaso, unos 2 años, llevan publicando mangas también. Entonces allá hay dos compañías que sacan, dos editoriales, que se dedican a la publicación del manga. Entonces allá tienen un mercado un poco, por así decirlo, más organizado, por eso. Cosa que por aquí tristemente no tenemos. Sí, señor. Aquí en México la tenemos jodidita. No, imagínate. Estamos así como luego medio... peor con esta. Con este descenso. No. ¿Cuál descenso, güey? ¿El de River? Bueno, ¿de qué? No, vamos. Que se va a abaratar el manga, pues. Ah, perdón. Sensei, Draco está hablando de la nota, sí. Ah, perdón. Yo pensé, o está hablando del descenso de River o está hablando del descenso del Necaxa, que también descendió. Sensei, ya tiene tiempo. Ya ni te acordabas que había descendido el Necaxa, ¿verdad? Nunca me enteré. Dame esos 5, Draco. ¡5! Ay, en serio. No entiendo, o sea. Teo, problemico. Te odio, che. Adiós. Yo también te odio, chicos. Chicos, se odian muchísimo estos dos. La verdad que muchísimo. Sí, nos odiamos a muerte. Eso. Es que cosas. Y bueno. La cosa es de que, según esta nota, bueno, me parece un poco sensacionalista, ¿no? Siendo honestos, de que apuntara de que Ibrea pudiera tener problemas. Eso se lo voy a preguntar a alguien de Ibrea. Y nos sacamos de dudas. A ver si lo puedo invitar al programa. A ver si acepta primero, a ver si tiene tiempo de entrar al programa. Si no, pues lo invitamos en la semana, yo lo grabo y aquí lo ponemos en el ¿cómo se llama? En el programa. Una entrevista pregrabada. Aquí la tendremos, aquí una entrevista breve. Y ya les daremos información de si Ibrea está en los mismos problemas en los que pudiera estar el grupo Editorial Viz. Pero bueno, la verdad es de que, miren, a decir la verdad, yo no creo que Editorial Viz esté en problemas, porque la verdad, Viz no solo vende manga, señores. No nos hagamos al pendejo. Viz no solamente se dedica a vender mangas, que los frikis conozcamos Mundo Viz por vender mangas es una reverenda tontería, porque Grupo Editorial Viz saca una buena lana de las licencias que tiene de Memín Pinguín, que tiene de la familia Burrón, que tiene del Pantera y que tiene de las regalías de todas las novelas de Yolanda Vargas Dulce. Y una de las novelas más famosas de Yolanda Vargas Dulce es, creo que vi las dos películas la semana pasada, María Isabel. Ellos son los que tienen. Ellos tienen parte de las regalías. Dios, Santa Madre. ellos tienen parte de las regalías de la novela de María Isabel. ¿Por qué tienen la parte de los derechos? Porque la novela de María Isabel, que escribió Yolanda Vargas Dulce, toda se publicó en un semanario llamado Lágrimas, Risas y Amor. Semanario ya desaparecido, donde se publicó en formato de cómics esta novela, así como hay un montón de novelas que publicó esta autora. Creo que hay otra por ahí que también hizo ella, no recuerdo cuál era, cuál fue. Creo que fue Rubí, que es otra que también se publicó en Lágrimas, Risas y Amor. Yesenia es otra que también se publicó ahí. Y de ahí se dio pie a otros tipos de historietas pedorras, así como el libro semanal, del cual aquí tengo algunos tomos. Tengo aquí uno en mis manos que se llama La Deshonra. Y son cómics así pedorros donde viene una novela así en papel periódico con tinta en color sepia. Y que son de esas que venden a 8 pesos en su puesto de periódicos. Tienen tantas como... Obviamente les... hablando de las ya tan conocidas revistas. Ah, tú lees el Frontera Picante, o el Frontera Caliente, y el Exótica, y las Chambeadoras, y entonces, ¿por qué? Yo, no te hagas un... Tú sí sabes, A huevo, señor, yo sí soy mayor de edad, no como usted. Tiene 154 páginas, imagínense. Esta historia que tengo aquí de las sombras de una muchacha que la corren de su casa, que se encuentra con un tipo ricachón, típica novela de Televisa, y finalmente... termina ligándose al jefe, pero el jefe tenía una esposa que no podía tener hijos y utiliza a la secretaria para embarazarle y tener un hijo y luego quitárselo, pero luego resulta que la esposa la matan en un atentado terrorista. Háganme el chingo, favor. Pues una historia totalmente muy al pedo. Sí, la verdad que sí, o sea, ahí cuchicuchi, déjate digo en qué página es. Y hacen el ahí cuchicuchi en la... ¿Por qué? Adoro mi trabajo. Adoro mi trabajo. Ah, eres un desgraciado. A ver, aquí ¿cómo le das? ¿Cómo le das cuerda? A ver. ¿Puedo hacer? ¿Puedo darle a más? ¿Qué maquiavélico? Hay escenas de sexo explícito en la página 107, 108. Más que nada en la 108, donde hay escenas de sexo explícito en esta. En este, así como podría decirse, son mangas región 4. La única diferencia es de que estos mangas son más pequeños y que se leen de izquierda a derecha, como Dios manda. No, es lo único que me caga del manga, que se lee a la inversa, de derecha a izquierda. No todo debe de leerse de izquierda a derecha, pues. Y que fuéramos árabes o musulmanes para leer al revés. Pues sí, porque ellos escriben así, desgraciado. Ellos escriben así. Así es el idioma árabe. Mire, de idiomas que se escriben así a la inversa, que se escriben de derecha a izquierda, o sea, al revés, como escribimos nosotros, son el árabe, son el persa y es el hebreo, que hablan en Israel. Y que es el idioma, por así decirlo, que predominan en los... Sí, Israelí, pero es el idioma del pueblo judío, señor. Eso era lo que quería llegar. Ah, ok. Entonces ellos hablan hebreo y el hebreo se escribe de izquierda a derecha, al igual que el árabe. Y el persa, que el árabe y el persa son más o menos parecidos. Son diferentes, eso sí. El árabe se habla en Arabia Saudita, hacia la parte... hacia la zona del Magreb, que es allá para donde está Libia, Egipto, Marruecos. Toda esa zona se habla árabe. Y hacia el lado del este, hacia el Medio Oriente, de Irak, Irán y todo eso, pero esa zona ya se habla el persa. Hasta Afganistán se habla el persa. Y en Pakistán se habla el hindú, pero se habla el hindú con escritura arábiga. Justo cuando creí que los japoneses estaban locos. Sí, señor, lo que pasa... Y haz de cuenta, el turco también se escribía con escritura arábiga, pero en 1920 y tantos hubo una revolución para convertir Turquía en un estado laico y se abolió la escritura del turco en caracteres árabes y se latinizó el idioma y ahora se escribe con caracteres latinos. Y hay montones de alfabetos. Sí, fíjate hasta dónde llegamos con todo esto. Miren, aquí también tengo otro manga región 4 que se llama El Libro Sentimental. ¡Ay, pero estos no son de Editorial Vid! Estos, bueno, con razón. Sí, ya me ando equivocando. Estas no son de Editorial Vida. Lo que pasa es que también el logotipo es verde. Estas son de Niesa Editores. Nueva Imprenta Editores, Sociedad Anónima, Capital Variable y todas las pelotas. El libro sentimental, Nueva Impresora y Editores y ADCB. Ahí está, Niesa Editores. ¿Dónde está esto? En carretera La Guadalupe, kilómetro 1.5, San Mateo, Tecoloapan, Atizapán de Zaragoza. ¡Ah, por la casa del Arcan Club! Aunque creo que este vive en Villas Nicolás Romero. Este es de la ciudad. Bueno, a ver, ¿qué otro más tengo que...? Ah, miren, este título está genial, ¿eh? Vamos a regresar aquí con musiquita así chistosa. Este que tengo aquí es el libro sentimental, edición número 1451, en su edición del año número 26. ¡Achuchas! Sí, señor, sí, señor. Esta dice: el amor se hizo odio. Y sale una tipa así, con los dientes. Sale una tipa así con unos dientes así como de conejo, llorando así como que... ¡Ah, me desgraciado! Y sale un tipo así como bien mamey, así como William Levy con un mini shorts de Adidas. Cabrón. Hasta tiene las tres franjas de Adidas, esto es desgraciado. ¿Qué se trata de esto? Vamos a ver qué dice. El amor se... El libro sentimental presenta El amor se hizo odio, número 1451. Y aquí viene, Carlos estaba orgulloso de ser el imán de la... ¡Ahí está la historia del Draco! ¡Dios santo! ¡Draco! No te piden derechos de autor, Draco. No, y mira que la muchacha que... Aquí hay una chica que la verdad está así como que bien... Como que bien, sensei, como bien que... Bien dada. Estaba como que... Y aquí hay otra también así, muy voluptuosa aquí en esta... Ya, sensei, ya continúes. Lo que pasa es que hagan de cuenta en el libro semanal y en el libro sentimental, hagan de cuenta que las dibujan como si fueran en un manga. Eso. Con mucho de todo, así que las ponen con mucho de todo. A ver, ¿y qué más? ¿Qué menos cerebro. Eso, muy bien, Draco, valga la clase, menos cerebro. Es para que te digo que no, sí. Más de vale. Más. Ay, no, mames, ¿qué dice? Ten miedo, weón. Ay, no, Draco, esto lo voy a escanear y te lo voy a mandar, me cae de madre, es épico. Supuestamente aquí tengo en este libro sentimental, les digo, se llama El amor se hizo odio. En su página 58, resulta de que es una secretaria que está en una computadora de esas así como del año de la Inquisición, de esas cuando nada más usaban 640K de memoria y que tenían el monitor en blanco y negro. Dice aquí que hay un correo, que supuestamente le llega un correo y sale así un mensaje de una calavera y un virus. Estás muerta, Yasmín. Y luego la niña: ¡ay, estoy aterrada! ¡Aléjate si valoras tu pellejo, Carlos! Y sale así, o sea, por favor, en serio, nadie se asusta viendo así un correo electrónico. Solo de seres únicos. Efectivamente. Solo las chicas huecas. ¿Eh? Ay, chile. Y vaya que abundan, ¿eh? Abundan y... Terrible. Terrible, señor. Terrible. Vamos a ver, ¿qué otro tengo acá? No lo puedo ni leer. No, weón, no lo hagas, weón. Por favor, no. Hagan de cuenta, esto parece novela de Televisa, por favor. Novela de Televisa. Weón, ni siquiera. Pásale de ella. No voy a leer. La madrastra. La madrastra. Sensei, respire. El título es La madrastra. ¡Chucha! ¿Cuántas novelas se han? No escuché eso. No sé, pero hay como cuatro novelas que se llaman igual. Lo peor es que todas apestan igual. ¿Qué viene aquí? ¿Publicidad del Partido Verde? No. ¿Ve? Ay, Dios. Respiro. Dice, publicación pagada por el Comité Ejecutivo del Estado de México. Vienen aquí como cuatro páginas de policía del Partido Verde. Esto no es justo. El gobierno no te puede dar el servicio que te lo pague. El Partido Verde tiene una solución. Espérala muy pronto. Es por lo menos que no crees que el partido político queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social. Ya, a mierda. ¿Qué más? Sí, ojalá por... Ay, también hay... Uy, uy, uy, aquí hay faje también. ¿En qué página es? Ay, no manches. Página 79. Y están así fajando con ropa. No más. No, sí. Con la ropa puesta, por favor. No puedo creer. O sea, hay cosas increíbles que se ven en estos libritos. ¿Este cuánto costó? Este cuesta 7 pesos del año 50 y 65 de libro semanal. Hay que saber que estos de libro semanal son viejísimos. Antiquísimos, sí, o sea, la primera edición demasiado salió hace... Fíjese, la primera edición del libro semanal salió hace 70 años. Y se siguen haciendo. Chingado, cuando sí. Draco está en Proyectos. Y bueno, ¿qué más acá? Cuando mi abuelo estaba en proyecto. Eso. Yo lo que me pregunto, ¿quién dibujará estas cosas, Gente con mucho con mucho ocio, ¿no? Demasiado, diría yo. Y con mucha imaginación. Ay, no me jodan. Todas estas historias terminan en funeral o en boda, en beso o en huida. No mames. Así como que selecciones tu final. ¡Ay, no manches! ¡El libro vaquero de color! ¡Oh, el libro vaquero! ¡El libro policíaco! Okay. ¡El libro policíaco! No chingues, ¿a poco? ¿A poco? Este es del New Orleans Police Team. Bueno, ya. ¡Ay, güey! Luego vemos el libro policíaco. Ya. Bueno, esos son parte de los mangas región 4 que tenemos por acá. Es parte de los que tienes tú por allá. Claro. Perdón, claro. Eso es todo. Sí, señor. Sí, que en fin. ¿Qué más? La fortuna es que... Nada, qué importa el día. Mira lo que me dice aquí Gap Narukiner. Le diste duro a la geografía, amigo. Claro. En fin, y bueno, la cosa es que... Sí, así es. El Draco no sabe ni dónde está Aguascalientes. Directamente. Draco, ¿sabes dónde está? ¡Tayán! ¿Algo que dice? ¿Dónde? Uy, no, abajo de Zacatecas está el subsuelo, pendejo. Otra vez. Pero de cuenta que no escuché. Sí, mejor no, Draco. Sí, no, igual me lo troleo, este desgraciado. Exactamente. Está bien, cambiaremos. Al sur de Zacatecas. Dios ya. Santo. Sí. Vamos a ver. Hoy teníamos planeado trolear al niño verde con unas viñetas, pero no vino. Pero bueno, imagina, Draco, que yo soy Troll Dad. Llegó la visita nieta, sí. Draco. Está Draco. Bien, no necesito imaginarlo. Okay. Sí, bueno, no, ya lo sabes. Y tú eres el hijo, tú eres Trolencio o Fuquencio. ¿Cómo le va a poner? ¿Cómo le ponemos? No, es Trolencio, porque Fuquencio es el niño verde. Trolencio, sí. Soy Trolencio. Dice, oye, Trolencio, ¿puedes ayudarme a hacer los quehaceres de la casa? Está bien, padre. Pero a cambio, me tienes que prometer que me darás lo que sea. Sí, bueno. Ah, sí, y que lo que sea, hijo. Challenge accepted. ¿Pero qué es lo que quieres, hijo? Mira, yo lo que quiero es una novia, una vida y tener mucho dinero. Y una casa para mí solo. He hecho, un trato hecho. Ahora vas a tener vas a tener que limpiar la cochera. Tienes que leer la cochera que está hecha mierda, que nadie la ha abierto en 5 años. Tienes que arreglar el jardín y dejarlo como un jardín botánico todo pro. Y tienes que lavar los trastes que nadie ha lavado en 8 meses. ¿Tienes que bañar al perro pulgoso, rabioso? y tienes que lavar el coche que le cayó una tonelada de cemento encima, y se lo tienes que quitar y lo tienes que dejar pulido como si hubiera salido de la agencia. Shadow Gaster. Ok, perfecto, trato hecho. Y en eso Fuquencio hace todo titánicamente. Deja el jardín muy bonito. Limpia la cochera todo ordenada por pieza por pieza. Logra dejar el carro aunque se desgastó sus uñas hasta que se le cayeron todas. Y dejó el carro limpio, recién pulido. Y limpió los platos que nadie había querido lavar. Y le quitó la rabia al perro y lo bañó. Tiempo después. Padre, he terminado todo. Lo que prometiste. Aquí tienes tu juego de los Sims para que tengas todo lo que quieras. Ay, ay. Gracias, gracias. Bravo. Soy bravo. Gracias, gracias. Bravo, Trulencio. Faltó Fuquencio, que no vino Fuquencio. Prole, mijo. Recuerden, esto se puede aplicar para los futuros papás. Y lo van a hacer. Oh, claro que sí. Lo van a hacer. Bueno, siguiente. Trolldad, tengo una pregunta para ti. Dime, Fuquencio. Trolencio. ¿Qué opinas sobre el aborto? ¿Cómo? Padre, ¿qué opinas sobre el aborto? ¿Qué opinas sobre el aborto? No lo sé, fue Trolencio. Pregúntale a tu hermana. Pero si yo no tengo hermana. ¿Problema, aborto? Eso sí fue cruel. ¿Problema, audiencia? Oh, muy cruel. Oh, Dios santo. Ustedes no saben hasta dónde llegar. Pero si quieren averiguarlo, adelante. Mándenle correo a la ¿Saben qué? Me está diciendo aquí Cosmos que ya les anda el Skype. Oh, doctora, creo que le va a tocar agregarnos aquí a la llamada. ¿Vale, yo le aviso, doctora, cuando esté esto todo listo? Finalmente mis 40 pesos que me gasté con la llamada, pues. No sé, pero yo los recuperé. No sé. Bueno, no hemos puesto pedido, ¿verdad? Estaba muy raquítico el programa. Sí, muy tranquilo. Uy, kawaii de su. Sí, pues. En fin. ¿Qué otra viñeta podríamos ambientar aquí? Buscando ideas en cuanto cabrón. Eso lo pasamos en nuestros tiempos libres, realmente. No, eso también ayuda a la agilidad mental, chicos, por si acaso. Venga. Sí, sobre todo. ¿Verdad que sí, no? Sí. ¿Problema? Esto está buenísimo, Draco, mira Draco, chécate este, como dices, hay maniático. Esto está mundial. Mira, chécate esto, Draco. Vamos a hablar del saimaniático, si es que nos escucha. Se le acaba de ocurrir esto. A ver si nos escucha el culero mayor. ¿Qué te parece? Draco. Draco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa, weón. Ahí está, ya te la pasé. Ya la vi. A la A ver, ahí te va. Unos amigos hablando. Oye, Fukencio. ¿Qué pasa? Si tú te casaras con mi madre y yo me casara con la tuya, ¿quién sería el padre de quién? ¿Tú serás el... ¿Tú serías mi padre o yo sería el tuyo? ¡Fantasía! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡Ah! ¡Se hizo pedazos! ¡Se hizo pedazos! ¡Adiós! ¿Qué otra podría estar bien? ¡Ah, mira! Doctora, mire la segunda. Mire la segunda. Ah, oh, esa como que está bien. Ay, está. A ver. Deje que me inspire, Sensei. Doctora, ahí agrega cómo se le puede llamar. ¿Vale, Sensei? ¡Ah, sí! Agregando. Oh. Ahí está marcado. Es que como la doctora tiene la llamada, yo no puedo. Yo no puedo remarcar. A ver si furula. A ver si funciona el 3G de Telcel. ¿Fallida? Llame de nuevo. Mira qué cosas. Ya había entrado la llamada, pero no. Ahí está. A ver. Ahí va sonando. A ver si entra la llamada. Ojalá y sí. Ojalá y furule esto del 3G. No, fallida. Qué raro. Bueno, viñeta. Doctora, le toca. Dios. Bien. A ver, esto nunca lo he dicho al aire, pero bueno. Usted empezó, Sensei. Cariño, ¿tú me quieres? Claro que sí. ¿Y qué me vas a regalar con mi cumpleaños? ¡Un detector de sarcasmos! ¡Ay, mi cabeza! No se preocupe, doctora. Vengo al rescate. Draco, si le contara a Draco toda mi vida. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Estoy buscando la viñeta que más te cuesta y no. Ahí está. Claro que sí. ¿Sabe cuál es? Me encuentra, claro está. Parece que les oyen los que hay para acá. Porque dices, quiero encontrar una viñeta y cuánto cabrón. Digo, olela. Ahí te vas a ustedes dos. Esto está muy fuerte, no, mejor no. no, ¿me rajas? No, la verdad que sí, porque me... A ver. Es que mira esta otra. ¿No? Chécate esa. Ah, no, esa no. Es. No, esa no la decía. Yo decía esta otra. Yo decía esta otra. Esta otra viñeta. ¿No era esa? Permíteme, Draco. Déjala abro acá. Chingado. Me equivoqué, botón. Esto se llama Trollad contra Justin Bieber. Chécate. A ver, empiezas tú, Draco, ¿sí? Y luego la Doc, y luego yo soy Trollad. Adiós, Sal. Ok. Bonito modo de Trollad. Justin es gay. ¡No lo es! Deja a mi hija en paz. El Justin ese no es gay, ya te lo he dicho. Para ser gay primero hay que nacer hombre. Oh. ¡No! No sé cuántos de Justin Bieber que estoy aquí, pero saludos a las fans de Justin Bieber. Las que sí, claro. Mi saludo es cordial. A ver, ¿la que pasó, Draco? A ver, ¿la que pasó, Draco? A ver, entonces, antes otra viñeta para acá. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice la viñeta? Doctora, le toca también. Sí, ya sabes. Usted primero, sensei. No, es que la, sí, esa empieza usted. ¿Serio, sensei? La que dice la de los hombres y las mujeres. Esa. Ah, ya, Troll Sansa, sensei. Sí, esa mera. Ella. Que conste, ese. Cariño, ¿qué harían los hombres sin las mujeres? Sí, luego, ¿no? ¿Qué harían? Pues domesticar otra especie. ¡Oh! Al otro día. Al otro día, ya. Sí. Cariño, ¿sabías que las cosas insignificantes siempre van entre paréntesis? Pues sí, soy hombre y por naturales. Ah, ya entiendo. Entonces, ¿por qué siempre caminas con las piernas arqueadas? ¡Qué hija de...! ¡No insultes! ¡Ay, qué feliz soy! Créanlo. Es realidad. ¡Soy feliz! Feliz por trolear al troll, terrible. Que por cierto, me preguntó, ¿habrá sí. troll al final, al rato? Yo creo que no, ¿verdad? Yo sé que no. Deben estar cansados, no, sí, fueron Eso se nos acabaron las ideas. Fueron a la mole. Y creo que acá a Codo se les fue la luz, ¿o qué onda? Porque ya no entraron. No hay que avisar. Sí, algo pasó porque se desconectaron acá y ya no sabe qué pasó. Pero estuvimos agregando y no, nomás no, no se pudo. Bien, ah, qué cosas. En fin. ¿Qué más? Nos quedan 12 minutos de programa y no pusimos ni un pedido, hablamos así cosas muy random. Bueno, cosa rara, ¿no? Bienvenidos a... Niño sí, verde, ni, el niño verde ni vino. Hoy sí fue un programa perdido. ¿Y saben qué? Que les sí. aviso que la siguiente semana no va a haber programa. ¿No va a haber? La razón es muy sencilla. La próxima semana se va a casar una prima mía y voy a tener que ir a la boda. Entonces no voy a estar. Entonces a Koyama. Sí, la próxima, el próximo sábado sí, la verdad que no va a haber. Sensei, le escribo una idea. A ver. Sí. ¿Se podrá? ¿Lo va a pensar, sensei? Sí, nada más que tendré que ver a quién le aguanta la conexión. Ah, eso tenés que explicar. Oh, miren, ya volvió Cosmos. A ver, doctora, llámelo, porfa. Oye, ¿sabe cómo será? Con cariño salen las cosas. Bien. Agrégalo, por favor. Cuando me parezca, sensei, ¿no? Ya aparece, y ya está aquí en la llamada, Ahí está su sombra. La sombra de Cosmos, ahí está. Ya nada más le da clic en marcar y ya. A ver. Que marque. Ahí está marcando. A ver si contesta. Crucen todos los dedos, a ver si contesta Cosmos. Crucen Cosmos y Rings, que están ahí juntos. A ver. Está entrando. Que entre. Conecta, llamada, hija de puta. Dios, esto sí. Qué frustration. Bueno, ese teléfono parece carpintero, ¿por qué hace rin? ¿Por qué hace ran? Ese teléfono parece carpintero, ¿por qué hace rin? ¿Por qué hace ran? Presentaciones próximamente. Sí, a ver. ¿Qué otro? No me entró la llamada. ¿Qué habrá pasado? Espérense nuevamente. A ver, llamada fallida, me dice aquí, ¿no? Como que no está dando. Algo está pasando aquí con Skype. Está medio rara la cuestión. Dice llamada fallida esto. Vamos a ver. A ver. Ojalá ya entre ahí la llamada. Y aquí la gente está triste, Sensei. Sí, está triste porque les prometimos al cosmos y no vino. ¿Qué no, la... Llamada fallida, ¿verdad? Bueno, dice, a ver, Osukaru. Acabo de entrar a Mundo Vid y siguen manejando el mismo precio y al parecer todos los tomos y todos los mangas, al menos que aún no actualicen la página. Dice que no va a haber programa la próxima semana. ¡Problem, oyentes! ¡Problem! Troleados, totalmente. Trole. En fin, bueno, pues ya nos vamos despidiendo, ¿no? Ya. Pues. Con la pena, pero. Yes. Disney. Sniff, sniff. ¿Qué más? Pues no, a ver, es que en el Messenger pues no me ha hablado mucha gente. Estaba así como que muy muerta la cuestión. Same here. Sí, pues realmente no. Muy tranquila la cosa hoy, esta noche. ¿Cómo andamos con respecto a la competencia? Ahorita tenemos 265 oyentes. ¿La competencia anda en cuánto? 128, bueno. Todo bien. Y pues nada. Está muy. Hoy como que esta semana ha estado muy tranquila de información, ¿no? Pues sí, realmente nada relevante. ¿Qué comentas? Pues para poder estar ahí comentando y diciendo las opiniones así relevantes. Pero... Pues sí, ¿no? Cualquier cosita pasajera. Eso. Bueno, creo que esta semana de descanso que vamos a tener el día de la neta al menos va a servir un poco para renovar ideas. Espérense, y otra vez Cosmos. Ah, miren lo que dice aquí. ¿Qué pasó, Doc? Cosmos se conectó. La llamada intentando. A ver si entra por fin la llamada. Bueno, mientras tanto, ¿qué estaba leyendo acá? Me dice aquí M. Te apoyo con lo de tu vecino también. Dice, mis vecinos hacen algo similar, pero ¿saben qué es? Es más molesto o casi igual a eso, de que ponen música a las 3 de la mañana. Dice, cuando los vecinos hacen fiesta hasta casi el amanecer y estando pedos, comienzan con su karaoke. Eso es terrible. A ver. Déjenme hago un experimento yo aquí, ¿sale? Vale, gente. A ver, voy a colgarles. Y voy a intentar llamar a Cosmos de manera individual. A ver si entra la llamada. No, imposible conectar, me dice acá. Bueno. Ay. No. A ver. Llamo a la Doc. Como siempre, ya para empezar a despedirnos. Ahora sí, despídase, doctora, mientras agrega el niño verde. Digo, el niño verde no lo voy a poder agregar porque no está. Al dracosaurio. Piénsense. Para el caso es lo mismo. Pues... pues muchas gracias por habernos acompañado, chicos y chicas. Espero que se hayan divertido con los delirios del sensei, las exploraciones de Draco y pues nuestra querida compañía. Y ya nos estamos pidiendo de esta semana a la próxima con el diario de la Night. Gracias, chicos, bendiciones. Muy bien, Dracosaurio, despídete. Pues ni más que decir, gracias por haberme aguantado todo este rato. Se queda transmitido por cuestión mundial. Ya se verá qué va a pasar y pues síganla pasando bien, disfruten sus vacaciones. Los que están en cursos de verano, echen de huevos. Y pues nada, vivan la vida. Bueno, nos vemos. Sensei, un saludo muy especial a pequeña New que nos está escuchando y llena esa curita. Gracias. Ok, saludos a ellas. Y bueno, nombre de los que estamos posible el día de la night. Nosotros nos despedimos y nos vemos hasta el. Bueno, nos escuchamos nosotros hasta el martes. En la emisión de Quijaba, el Dracosaurio hasta cuando, bueno, luego lo escucharán. Hasta nuevo aviso, sí. Hasta nuevo. Por lo menos el micro le funciona. Y nada, bueno, la Doc en su próximo podcast, que ya debería estar saliendo el próximo, ya en esta semana, creo que debería salir uno nuevo, ¿no? Sí, sensei, claro que sí. Ya, perfecto. Pues nos vemos, se cuidan, bye bye. Radio.